celebrando el aniversario del sello Sol de América. El aniversario. Con todos los artistas exclusivos del sello. Oiga, Fernando, ¿viene el teléfono? Por supuesto que sí, Fernando Hume, invitado de honor. Fernando Hume, lo felicito, Fernando. Gonzalito en el saco y en el bajito está Manolito, fíjense. Sí, ¿no? Sí. Esta rubia que está detrás de usted bailando. ¿Sí, no, esto por lo dejo en el hermano. Ay, qué linda, muchas gracias, tanque. Hola, tomé mi brazo y aún cuando descubrí que la negrita tan linda no era lo que yo creí. Esto es lo que no me explico cómo me fue a suceder. Y la negra estaba tan re bien disfrazado, dándole besitos ricos. Ay, perdone, don Fernando, que lo haya engañado. Perdone, me pillaron. En otra oportunidad, si lo